Continuamos entre Mate y Mate, 11:04 minutos, aquí en una radio, muchas voces, los 98.1. Y bueno, como venimos contando, como venimos debatiendo aquí en el programa y tratando de alentar mayor, primero, conocimiento de toda la gente de Punilla de lo que va a suceder en nuestra sierra. Se trata de del proyecto de autovía que el gobierno provincial ya está avanzando sobre las sierras de Punilla. Con el desastre que ya produjo allí en Carlos Paz y en la zona de San Roque. Para ver otra arista, hemos conversado con abogados, con los vecinos, las asambleas. Está en línea el biólogo Fernando Barri, que también pertenece a la Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo y es una de las personas preocupadas por este tema y que vienen trabajando para lograr frenar, por lo menos abrir el debate y el conocimiento público de esta autovía. Fernando, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Bien, muy bien, gracias por llamar. Un gusto volver a charlar después hemos charlado de diferentes conflictos. En este caso, esto que uno lo ve y después de los debates que hemos tenido en Punilla y parece como la repetición de cosas que ya les hemos dicho tantas veces a los gobiernos, es zona roja, esto no se toca, pero parecen no entender. Contanos un poco el eje de la problemática de esta autovía desde el punto de vista, bueno, por ahí, biológico. Sí, te escucho. Sí, ¿me escuchás ahí? Sí, te escucho. Bueno, no, decía que nos cuentes un poquito el punto central, ¿dónde ubicarías vos la problemática central que tiene la construcción de esta autovía sobre la Sierra de Punilla? Y básicamente está volando, digamos, el faldeo de las sierras, de todas las sierras que llegan hasta allá, hasta Capilla, hasta donde están ustedes, y va a alterar tremendamente, digamos, la dinámica de los cursos de agua, de toda la cuenca, la parte norte de la cuenca del lago San Roque y de los distintos afluentes de la región. Va a tener un impacto muy fuerte sobre la dinámica social, digamos, toda una región serrana que estaba vinculada al desarrollo local, al turismo y otras actividades, van a pasar a convertirse en ciudades dormitorios. El autovía va a implicar un aumento exponencial de las personas que se van a ir a vivir a la región, justamente porque van a cambiar su lógica para convertirse en ciudades dormitorios. Y bueno, y además va a traer una mayor demanda de servicios que ya están escasos y que están muy paupérrimos, ¿sí? Servicios de agua, de salud, de educación, de un montón de necesidades que tiene la gente de la región, y que el gobierno, en vez de apuntar a resolver eso, plantea esta autovía como un capricho para que el que va a Cosquín tarde un poquito menos en volver a su casa luego del festival, y no viéndolo desde el punto de vista integral y la sustentabilidad que requiere la región. Uh-huh. Vos sabés que el otro día estuvo aquí también el intendente de Capilla del Monte, Gabriel Buffoni, que fue presidente del consejo en aquella largo debate por la cota 1050, y repetía un argumento que me parece importante para tomar los dos, porque aquí está en peligro lo que es la Reserva Municipal Villacielo, y me parece importante vincular los dos debates, porque no reconocen que haya zona roja en Córdoba. Según el intendente, Córdoba no tiene mapa, y por lo cual no hay zona roja. ¿Cómo se explica esto? No, sí hay zona roja, digamos. A ver, la ley es clara, los bosques bien conservados son zona roja. Por más que no el mapa de la ley 9814 no haya sido georreferenciado, yo creo que a propósito no fue georreferenciado, la dirección de bosques de la provincia ha hecho una capa que se puede superponer sobre un programa muy sencillo que todos podemos ver como el Google Earth, y ahí claramente están las zonas rojas y amarillas. Y casi el 80% de la autovía va a pasar por zonas rojas. Yo estuve en una reunión hace poquito en San Roque y me impactaba escuchar a vecinos diciéndome, me he escapado de sierras chicas porque eso ya es invivible, me vine acá buscando la tranquilidad, estar al pie de la montaña, escuchar los pajaritos, ver el verde, y ahora lo que van a tener en el patio de su casa es una autopista, van a ver la montaña cortada, obviamente no van a escuchar más nada y solo van a escuchar el ruido de los camiones y de los autos y oler el gasoil de todos los vehículos. Es decir, nosotros leí una nota muy interesante que decía que de un arquitecto, creo que era español, donde planteaba que las rutas y las ciudades están todas pensadas para el auto, no para las personas, y eso es una locura. No puede ser que el desarrollo se plantee a partir del auto, del vehículo, y no de las personas, de las necesidades, y lo que la gente entiende como calidad de vida. Calidad de vida no es llegar 15 minutos antes a tu casa. Son muchos otros aspectos que hoy están carentes y que el Estado no está resolviendo. Entonces no tiene sentido que se inviertan estos millones de dólares en esta autovía cuando se podrían invertir en las necesidades básicas de la población. Sí, Fer, cuando mirá. Fue el debate del tema del puente, sí. El discurso de los intendentes y jefes comunales era el mismo, ¿no? O sea, la ambulancia tiene que llegar rápido. Exacto, a Córdoba. ¿Cómo que ese es el discurso? Sí. O sea, inviertan esa plata en el Hospital Funes y generen otros hospitales regionales y solucionamos el problema de la atención en salud. ¿Por qué la lógica tiene que ser llegar a un centro siempre, no? Uh-huh. Tal cual, este argumento de frente al colapso de la salud pública de los hospitales municipales o regionales, bueno, van a llegar más rápido a Córdoba. Es realmente casi cínico, ¿no?, el discurso. Vos mencionaste algo, Fernando, que me parece importante. Nosotros venimos contándole a la gente que, aunque esté previsto hasta Valle Hermoso, probablemente, no sé exactamente el punto, pero sabemos que la intención es llegar a Capilla del Monte. Esto no está expuesto todavía y parece fantasía, pero vos lo mencionaste. ¿Hay datos para decir esto? Sí. De hecho, nosotros creemos fuertemente que lo están haciendo por tramos, porque va a ser muy difícil que la justicia se anime a frenar los tramos siguientes. Es decir, cuando ellos invierten y ya volaron toda la montaña, va a ser muy difícil que un juez de Cosquín o de otra zona, Cruz del Eje, se anime a frenar todo lo realizado anteriormente, ¿no? Pero está planificado llegar hasta, por lo menos hasta la cumbre, ya lo han blanqueado la gente de Vialidad y sabemos que es así. Y además, digamos, lo otro que yo observo es que desde donde van a romper la montaña, hacia los costados, sobre todo para abajo, para la zona donde están hoy las ciudades y comunas, pero también hacia arriba, se va a empezar a urbanizar. Es decir, no hay ruta en el mundo, te digo, que a los costados no empiecen a crecer las urbanizaciones. Porque ¿cuál fue el problema de la 38? ¿Cuál es el problema de la 38? Dejaron que se las comieran las ciudades. Entonces, ¿quién cree que no van a dejar que se la coman a esta autovía las ciudades? Se las van a volver a comer. Es decir, después lo primero va a venir un puestito de sanguchito, después va a venir un kiosquito, después va a venir una casa, después va a venir un hotel. Es decir, a los tipos no les interesa realmente la conectividad, como dicen ellos... Tienen esta lógica del desarrollo, pero esta perversa lógica del desarrollo, que es destruyo, rompo, total, eso genera que se construya más y eso es bienestar y la gente está bien. Y no piensan en las consecuencias socioambientales, no piensan en la sustentabilidad. Es imposible mantener una población, como va a crecer exponencialmente toda la zona, con una cuenca destruida, por ejemplo. ¿Qué agua le van a brindar? ¿Qué calidad de vida le van a brindar, no? Sí, parece insólito después de lo que vivimos con el Camino del Cuadrado, ¿no? El desastre que terminó siendo, más allá de la conectividad, que sí para la gente, bueno, significó una novedad, pero hay que reconocer lo que produjo principalmente en la Reserva de Vaquerías y bueno, y en toda esa zona, ¿no? Es algo que es evidente, bueno, y ya lo venimos viendo, descoronando varios cerros allí en la zona de Carlos Paz, y ahora lo que viene avanzando, la gente creo que no ha visto todavía, ¿no?, lo que se viene produciendo, pero han circulado las fotos y realmente impresiona. Bueno, ¿cómo sigue esto, Fernando? ¿Cómo se puede parar semejante monstruo? Sí, es triste ver la montaña cortada y que va a ser de acá hasta prácticamente Capilla del Monte. Es decir, pensemos en el turismo, ¿no? Es decir, lo plantean como una solución a algún problema de turismo. Es una locura. ¿Quién va a venir a ver una montaña volada? No tiene sentido. Bueno, la solución, si es que se puede dar, que ojalá así sea, va a pasar justamente por los vecinos de Punilla, ¿no?, y de la zona de Punilla Norte. O sea, sí. Si realmente dicen basta este atropello, el gobierno no va a avanzar. En la medida que la población no se levante y no reclame, va a ser difícil, digamos, que esto se pueda frenar. Pero por suerte al principio eran pocos los vecinos que entendían la problemática, que empezaban a actuar. Hoy son cada vez más, a partir de que ven lo que significa el impacto monstruoso de esta mega obra. Y bueno, si los vecinos se plantan, yo creo que se va a obligar al gobierno a que plantee otra alternativa, que las había, el IPLAN tenía una alternativa paralela a la misma Ruta 38, cuyo impacto era insignificante al lado de lo que están haciendo ahora, o por el oeste, cuyo impacto ambiental, si bien lo habría, sería menor. Y entonces uno dice, ¿y por qué no buscan esa otra alternativa y caprichosamente se van para cortar la montaña, ¿no? Sí. Y sí, estos gobernantes que tenemos tienen una mente muy muy muy atrofiada y no entienden absolutamente nada de lo que es un desarrollo sustentable y cómo mantener la calidad de vida de su población, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, Fernando, te agradecemos muchísimo esta comunicación y clarificar un poquito también desde otros puntos de vista esto que viene sucediendo. Te mandamos un fuerte abrazo, ¿eh? Dale, un abrazo. Que hasta bien. Luego. Ahí estaba Fernando Barri, biólogo de la Universidad Nacional de Córdoba, parte de Licea también. Es una de las personas clave en el debate por la cota 1050, por el cuidado del Piedemonte en Capilla del Monte. El vino estuvo presente, fue al Consejo Deliberante incluso, a tratar de explicarles a los concejales que estaban haciendo una ilegalidad. Ilegalidad que hoy el propio intendente, en aquel momento presidente del Consejo Deliberante, vuelve a cometer con el atropello de intentar, si no derogar la ordenanza de reserva de Villacielo, bueno, mínimamente avanzar con los negocios inmobiliarios en zona roja. Sigue sin reconocerlo a pesar de toda esta explicación que se ha hecho, que ha sido muy, muy clara, y bueno, vamos a seguir teniendo cada vez problemas más graves, ¿no? Sí, aparte, bueno, es como que avanzan y después, bueno, ya que estamos acá, seguimos, ¿no? Claro. Es tremendo. Esa es la estrategia, sí, duro.